la Navidad, muchos de ustedes creen en Papá Noel. Para todos los que se han preguntado, como Rodrigo... Sí, yo me lo pregunté 5 veces ya. Yo me lo pregunté una vez que dejé las medias colgadas y no me apareció en nada. Mientras ustedes no escriban cartitas, si ustedes no escriben cartitas, Papá Noel la pasa mal, se enferma. Cuando ustedes escriben más cartitas, Papá Noel se recupera. Pero para todos aquellos que quieren saber cómo es que hace este flaco, no, este gordo para mandar todos esos regalos a todo el mundo... El chabón debe ser, viste, recopado igual. Claro, ¿cómo hace con esa panza para correr para todos lados? Bajar por la chimenea, dejar el listo, la setita, subir de nuevo y seguir adelante. Este tráiler, ¿qué nos explica cómo es que hace para recorrer el mundo entero haciendo todas estas cosas? Grabado cuando Johnny estaba en pedo. Exactamente. Hola, soy yo, soy Papá Noel. Como ya sabéis, mi misión principal es entregar regalos a los niños de todo el mundo en Nochebuena. Seguro que os estaréis preguntando cómo puedo hacerlo en tan solo un día y una noche. Pues es gracias a mis mejores amigos los renos. Aquí en Laponia tengo montones y montones de renos y son muy queridos para mí. Pero hay uno que está especialmente en mi corazón. Supongo que sabéis que estoy hablando de Rodolfo. Rodolfo consigue su gran velocidad principalmente gracias a una planta que se llama superliquen. El superliquen le da poderes especiales que le permiten volar. Los renos y yo desafiamos a las zonas horarias tomando las rutas de las auroras boreales. El liquen es una planta autóctona de Laponia y, por supuesto, es orgánica. Primero se seca el liquen y después añadimos una poción mágica. Ya que estamos hablando de una poción mágica, no puedo deciros qué contiene. Pero sí puedo deciros que hemos añadido un liquen de árbol especialmente seleccionado por los duendes y que han recogido y molido en polvo. También estoy seguro que incluye algunas de las hierbas especiales de Mamá Noel. Pero no puedo dar mucho superliquen a mis renos. Si lo hiciera, estarían volando por los cielos de Laponia hasta el verano. Esto ha ocurrido hace ya años. Bueno, ya sabéis el secreto de la deslumbrante velocidad de mis renos. Recordad, no se lo contéis a nadie. Bueno, tengo que ir a prepararme para la próxima Navidad. Adiós. Hemos llegado a lo que es el final, el último bloque de la novena temporada Saliendo del Termo. Chicos, ha sido un placer. Cada uno va a hacer su respectiva nostálgica y triste y lamentación de despedida. El placer fue nuestro, Johnny. La verdad que la pasamos re bien. Creo que te conocimos entre todos. Sí. Además que quiero decir el nombre de todos acá, Ulo. Y como conductor creo que nos llevaste muy bien al programa. Muchas gracias por bancarnos. Gracias, y por darnos la palabra. No, chicos, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, porque sin ustedes yo el programa solo no lo podría haber hecho. Y gracias a Tomate, a Valentina, a Caterina, que siempre nos vino a visitar, a Julián Hugo, nuestro operador siempre atento, a Crítico Místico con su locura. Sí. La verdad que un poquito complicado hacer que acoplen todos, porque había mucha diferencia de edades, ¿viste? Sí. Para mí era muy diferente la primera vez que conducí, encima que vengan un grupo más tan inquieto, ¿viste? Era muy difícil agarrarlos ahí, hacer que les presten atención, que hagan esto y lo otro. Pero yo creo que agarraron bien. Creo que es cada uno creció. Nos acoplamos bastante bien. Además que fuimos buscando nuestras cualidades para ver cómo salía mejor el programa. Eso fue lo bueno. Todos aportaron lo mejor de cada uno y hicimos un gran programa. Yo la verdad quiero agradecerle a todos en general, bueno, obviamente al programa, a mis compañeros que siempre me apoyan y me ayudan a salir adelante con la columna. Tengo que decir que siendo la primera vez que hago películas me sentí muy contenta, muy segura, gracias a mis compañeros y también gracias a los oyentes que siempre nos hacen el aguante. Y también queremos agradecer al Centro Cultural Sebastián Piana, que es donde vamos todos los viernes a hacer este hermoso programa que transmitimos. Juan 360, ahora sí. Este es el Crítico Místico, despidiéndose con Saliendo del Termo. Y el próximo año quiero series. Bueno, las series. Me encanta cómo se despidió, viste, sin muchas vueltas, así, no le cabió nada. A lo crítico místico. A lo crítico, chau, y no jodan más, fue algo así. ¿Qué más podemos decir? Un aplauso, pará, vamos a hacerlo todos juntos. Un aplauso para Valentina. Qué grande, Valentina. Qué grande, siempre ahí. Siempre ahí bancando, ¿no? Hay que bancarnos. Para... Qué paciencia. La verdad que... Cuánta paciencia, cuánto amor le hemos puesto a este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Quiero despedirme yo también. Ah, bueno, este es nostálgico. Quiero decir que muchas gracias por tu... Se está poniendo a llorar. Quiero agradecer también a todos ustedes por habernos bancado y por habernos hecho la gamba. Y por haberme hecho la gamba a mí también. Ser mi amigo. ¿Qué sé yo? La pasamos muy bien, creo. Creo que la pasamos bien y yo la pasé muy bien con ustedes. Y quiero agradecer también a mis amigos de mi escuela que me bancaron y que también vinieron a hacer la banda. Masiva, qué grande Masiva. ¿Quién más ha venido? ¿A Fabio? ¿A Candela? ¿A José Luis Beluso, el papá de Gala? Sí, a Fabio y a Candela que no podían. Sí. Y a Oye Radio. Ah, en especial a Oye Radio. Que nos brindan lugar para hacerla todos los sábados, esta fantástica radio que se transmite los sábados de 10 a 12 por www.oyeradio.com. En el Centro Cultural La Bisagra. Eso es. Bueno, corresponde que me despida bien, así que lo que les voy a decir a todos es que... ha sido un placer, che, la verdad, ¿qué más decirles? Fue todo muy lindo, pero todo tiene un final... Y sabía que iban a decir eso. No quería hacer una pausa porque sabía que iban a hacer eso. No tiene un final, pero eso significa que hay un nuevo comienzo. Ahora se despide saliendo del termo. Novena temporada. Hasta el año que viene. Drop the ball!